Edith, un desayuno y buena música, como no tener un buen día, dice Edith. Andrés, gracias. Yelena Figueroa, Richie Bernal, Edgar Bonfante, Juan Justiniani, gracias. Yancy, Nelson Marín, Guillermo Mas, Oscar Argote. Love, música del álbum Let's Dance. Ese fue David Bowie. Grada Radio te invita este sábado 3 de julio, pasado mañana, desde las 12 mediodía, al Adopta Fest en el Dog Park del Parque Omar, en su gran lanzamiento. Disfruta de una jornada familiar con concursos y música en vivo con nuestros invitados de honor, perritos y gatitos listos para encontrar un nuevo hogar. Ven y conoce al nuevo miembro de la familia. Recuerda traer copia de tu cédula y recibo de agua o luz para adoptar a tu mascota. Los verdaderos amigos se adoptan. Adopta Fest de Grada Radio a beneficio del grupo de rescate Zeus y Saving Tales Panamá. Gracias a Publimóvil. Sigo saludándoles. Muchas gracias. Tenemos a Alfonso Moreno Vaccaro, también a Omar Herrera, Jorge, Zafrani, Guillermo, Lecaro, gracias, Carlos Fon. Un especial saludo para Pirulín, que está hospitalizado. Pronta mejoría para Pirulín. Artemio Saavedra también dice presente. Desiree Janet nos comenta, si seguimos así, abriremos un hueco en el piso. ¿Será por bailar? Muy buenos días, deciré. Alberto también dice presente. También George Salsa, en sintonía, camino al trabajo. Tevi también nos acompaña. Rodrigo Alberto García. Roderick también. Yulisa dice presente. Alberto Charles, regreso en breve. Viniltex de Pintuco te acompaña en cada momento. Colores que transforman tu vida. Pintuco, el color de la calidad. Presenta el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, el tenista serbio Novak Djokovic aseguró tras su victoria ante el sudafricano Kevin Anderson que no ha tenido que jugar con más cautela para evitar resbalarse a pesar de las lesiones que sufrieron Serena Williams y Adrián Magnarino y que les obligaron a retirarse del torneo. No me muevo con más cautela en esta superficie, para ser sincero. Claro que tengo que adaptar mis movimientos, pero no estaba pensando en ello. No he tenido lo de Serena y lo de Magnarino en la cabeza, dijo en rueda de prensa Djokovic, que sufrió varias caídas sin consecuencias en su debut. En más deportivas, la Bahraini Salwa Eid Nasser, actual campeona mundial de 400 metros, ha sido suspendida por 2 años por estar ilocalizable para 3 controles de dopaje en el plazo de 12 meses, de acuerdo con la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, atendiendo la apelación de la Unidad de Integridad del Atletismo y de la Agencia Mundial Antidopaje. Hasta aquí las deportivas. Viniltex de Pintuco te acompaña en cada momento. Colores que transforman tu vida. Pintuco, el color de la calidad. Presentó el micro deportivo de la hora. Hablemos de nuestra vagina. Es mágica y merece el mejor cuidado. Por eso, rompe el tabú de tu intimidad con Summer's Eve, la marca más completa y confiable para el cuidado de tu zona vaginal. Con ácido láctico y libre de parabenos, Summer's Eve es tu mejor opción para sentirte libre, fresca y segura en todo momento. Síguenos en arroba Summer's Eve PA. Descubre Summer's Eve, tu amiga, la que sabe. Consulta siempre a tu ginecólogo. Con Internacional de Seguros te sentirás protegido y tranquilo porque te brindamos soluciones a la medida de tus necesidades, de forma fácil, rápida y confiable, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ser madre es lo que siempre has querido. Hacer lo posible es nuestra prioridad. En el Instituto de Salud Femenina, especialistas en reproducción asistida, evaluamos tu caso y te recomendamos el mejor plan a seguir. Contáctanos al 204-8533. Instituto de Salud Femenina. Le damos vida a tu sueño. En el aire. Sigue la buena música y nos vamos a trasladarnos a 1978.